Es muy buenas, aquí estoy otra vez acompañándoos un ratito desde Radio Vela, emisora libre y autogestionada de Madrid. Desde aquí dar una vez más las gracias a todas las radios libres amigas por retransmitir este programa, concretamente Radio Topo, Radio La Granja y Radio Chabolo desde la ciudad del Cierzo, Radio Malva desde Levante y Radio Filispim desde Galicia. Has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radiovela.org. Eso es, muchas gracias, Ponyboy. Y nada, deciros que hoy os voy a pinchar un poco de música variadita, también os pondré una entrevistilla, bueno, una charleta más bien que mantuve con los crudos a su paso por la capital, y nada, luego seguiré con la sección de agenda y posteriormente pondré el tercer episodio ya de la serie esta que estoy poniendo de los zapatistas y el EZLN. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pues eso, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de La Casa de la Bomba. Voy a empezar poniendo un poco de música, como os decía. Van a comenzar sonando Venganza, un grupo maño que ya he pinchado varias veces aquí. Pongo este tema porque nos viene muy al caso con la actualidad, como podréis escuchar a continuación. Se trata de un tema nuevo que ha sido grabado por Mark de Caña Records en el local VMR Crew el 15 de marzo de este mismo año. Y va a formar parte de un EP que va a editar Caña Records próximamente. Así que nada, sin más dilación, os dejo con el temita que se llama Anarquía Parlamentaria. Venga, ahí vamos con Venganza. Pasan los años y aquí seguimos, no nos vendemos, somos los mismos. Tú eres mi compañero, no soy tu amigo, tú por tu lado, yo por el mío. Alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, sino porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, un grupo de lumpenes, pues eso, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra. ¿Por la que pensabas sobre los partidos? Izquierdas, derechas, todos serán lo mismo. Los sueños de muchos de caer en saco roto, recuérdalo muy bien, suplicando su voto. Recuerdo que soñaban con la lucha en la calle, miles de piedras rompieron sus cristales. Es un honor la inclusión en la candidatura de Izquierda Unida. Bueno, pues ahí estaba Venganza, una vez más dejando las cosas claras y haciendo amigos. Ya han tocado varias veces aquí en Madrid, pero esperamos que vuelvan a venir pues en cuanto tengan esta nueva grabación de la que os estaba hablando. Y bueno, pues seguimos. Ahora os voy a poner un grupo que descubrí en París la última vez que he estado, que eso para mí un descubrimiento, se llaman Bulgarian Yogurt. Y bueno, pues es un grupo de allí, de la capital de Francia, de París. Yo les vi en el Parvis, que es un mítico bar del extrarradio parisino, y bueno, pues la verdad que esta grabación tampoco es que les represente mucho, porque tiene un directo muy guapo, quizá más rápido y un estilo así más psicobilly. La verdad que el cantante es muy crack, hay que verle, igual que a todos, son muy recomendables en concierto, como os digo. Bueno, los Bulgarian Yogurt estos son nacidos de las cenizas de otro par de grupos parisinos que no sé si os sonarán, son Rockers Fuckers y Civil Aggression. Y bueno, pues tienen hasta ahora dos temas publicados en un 7 pulgadas compartido y una maqueta en CD, y se encuentran ahora mismo, como me decían, grabando su primer LP que sacarán próximamente y aquí estaremos presentando, como no. Y bueno, pues me han enviado tres temitas que iré pinchando en los próximos programas, pero para hoy elijo el de Cha Cha Cha, que ahí va, venga. Never bueno, pues después de Bulgarian Yogurt, súper recomendables, vamos a pinchar otra banda también de París que se llama La Fracción, que les conoceréis porque, bueno, pues a esta gente sí que han venido más de una vez al Estado y también, bueno, pues eso, que son una banda más conocida. El otro día puse un 7 pulgadas que solo se ha editado en Estados Unidos, puse el tema que se llama Les Silences y ahora voy a poner otro tema que se llama Terre Damnée, que significa pues tierra dañada, y bueno, pues la verdad es que está muy chulo. En, como os digo, solo se ha editado en Estados Unidos este EP, editado por Feral World, que es una distri de allí, y bueno, pues nada, os dejo con Terre Damnée, a ver si os mola. Bueno, pues ahí estaba La Fracción y ahora vamos a seguir con Los Crudos. Bueno, como sabéis, desde Radio Vela, pues organizamos hace una semanilla o así el concierto que dieron en Madrid, y un rato después de que tocasen, pues les aproveché y les hice algunas preguntas ahí en la misma calle del Gruta 77. Que bueno, que de ahí la calidad del sonido, que no es muy buena, nos corta de vez en cuando la gente, pues que también quiere saludarles y demás, pero bueno, ahí está. Y luego entre preguntas, pues podréis escuchar algunas de las canciones de las que tocaron ese día, que como estábamos transmitiendo en directo por streaming el concierto desde ELA, pues de paso lo grabamos, aunque por supuesto ya os digo que la calidad no es la mejor, ni está editado ni nada, es simplemente lo que entraba en la mesa, así en bruto, que ni siquiera sonorizamos todo. Pero bueno, como cosa curiosa, pues ahí le podéis echar una oreja. Así que nada, ahí os dejo la grabación. Has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Nosotros somos Los Crudos y vamos a empezar con la primera canción que hemos escrito hace muchos años atrás, se llama Crudo Soy. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el concierto? ¿Cómo habéis encontrado Madrid? La verdad es que el concierto estuvo bueno, no sé, bastante energía y no sé, me siento bien. Y encontré a Madrid bien, bastante parecido a la vez pasada, pero todo tranquilo, todo bien. Bueno, y en general en la gira, ¿qué sensaciones habéis tenido? Si quieres cuéntanos un poquito lo que pasó ayer en Granada. Ayer en Granada, bueno, fue raro porque tocamos el concierto, se acabó la tocada y de repente viene un tipo y dice, hey, la policía ha llegado. Y nosotros, bueno, se acabó porque terminamos todas las canciones. Y dijo, bueno, está, entonces de repente dicen que hay un montón de policía enfrente y no se puede salir. Y entonces había un montón de policía, barricaron la pared, las puertas para que no entraran y había como un espera, tenían que llamar a un abogado. Vino el abogado para hablar con la gente de la Ocupa y después de 4 horas nos fuimos, pero era como, no sé, era medio pesado porque nadie sabía que iba a pasar, ¿no? Sí, no sé si lo llamó la policía a unos vecinos, pero era temprano, no había razón en llamar a nadie porque se acabó temprano y todo, pero alguien se quejó. ¿Ahí en Chicago no tenéis algo parecido a las ocupas aquí europeas? No, en los Estados Unidos no. Hay mucho homeless, no sé cómo se dice en castellano. Sin domicilio. Sí, sin domicilio, sin casa. Hay mucha gente que vive en las calles, pero mucha gente que vive en las calles y todo. Y hay muchos edificios que están vacíos. Pero el asunto de ocupaciones y todo es un gran riesgo, porque ya hay leyes que dicen que si alguien entra en una propiedad, el dueño tiene derecho a matarte. Entonces te pueden disparar y es un peligro. Entonces la gente no lo hace. Bueno, en cuanto a la gira esta, ¿qué es lo que os ha hecho una vez más coger las cosas y volver a rearmar la banda? Sí, lo estamos haciendo, tomándolo día a día. No hay ningún plan, no hay ningún plan fijo de lo que va a pasar o que ha vuelto la banda así algo permanente. No hay nada de eso, pero no se sabe. Hemos hablado, si nos interesa escribir algunos temas nuevos, lo podemos hacer, pero también es que todos tenemos otros proyectos también que hacemos y sí, estamos separados. Yo vivo en California, él vive en California, Chicago, entonces estamos como de acá a Polonia. Pero, ¿este 7 pulgadas que habéis traído, que os lo ha editado La Vida es un Mus? Sí. ¿Esto era con canciones editadas o había algún tema nuevo? Fueron las últimas canciones que grabamos que nunca salieron en mi libro. Lo metimos en la discografía, que es el compacto, el CD, pero nunca el vinilo, entonces lo editamos porque a nosotros nos gusta el vinilo. Y fue el plan original, pero nunca se hizo, entonces lo editamos, pero hemos hablado de la posibilidad de escribir algunos temas nuevos, pero también no sé, y todo salió un poco raro en el sentido de que cómo nos rejuntamos fue medio raro atrás de una situación de una amiga que se enfermó y otra amiga nos pidió hacer un beneficio para ella y de atrás de eso salió esta idea de hacer más conciertos, ¿no? Ahora que dices lo del beneficio, bueno, en esta ocasión habéis tocado esta noche para Radio ELA, una radio libre de Madrid. Sé que en otros conciertos de, que hacéis por el Estado también, pues a lo mejor va para detenidos, sí, o así. Sí. ¿Es importante para vosotros tocar en este tipo de eventos que son benéficos para algo que os parezca bien? Yo creo que no es para nosotros, es que no es solo importante para nosotros, es importante para la gente de cada ciudad o de a dónde vamos, ¿no? Y para mí es una colaboración, ¿entendés? Lo que hacemos nosotros es colaborar con gente y de todas partes, y cuando vienen bandas o venían bandas antes a nosotros, a nuestra ciudad, colaboramos, ¿no? Y si había un beneficio, lo hacíamos y ellos participaban. Entonces, es algo como, no sé, es una movida medio de apoyo, ¿no? Y si necesitan hacer un beneficio, nomás hablar con nosotros sobre el beneficio y se hace, no pasa nada. Nosotros siempre tenemos la intención de apoyar lo más posible que, y lo que con que se puede, ¿no? Se hace. Y bueno, un poco también eso lo hacéis a través de vuestras letras, ¿no? Bueno, claro, es que es la política de la banda, pero es como hemos hecho las cosas de siempre, ¿no? Siempre hacíamos beneficios y es que la cosa es que podés ser una banda que no tiene letras políticas y hacer cosas como beneficios. Entonces, nosotros nos toca la situación que somos una banda que canta política, pero también hacemos beneficios. Pero yo no me gusta encerrarme en eso, que la gente piense que se tiene que encerrar en eso, porque el punk, cualquier punk, si canta canciones de amor, puede hacer beneficios y puede apoyar cosas. No es una cosa separada. Entonces, no me gusta hablar de esa forma, ¿entendés? En vuestras letras pues hay protesta contra, bueno, pues contra los que nos oprimen, también a favor de pues minorías, demás. En relación a la opresión, habláis de la opresión humana, ¿y qué os parece el tema, todo el tema de la liberación animal, antiespecismo? ¿Alguna vez habéis pensado en tocarlo? No, porque la verdad es que nuestra, ¿cómo lo puedo decir? Nuestra experiencia o lucha fue más bien hablando de la experiencia que tuvimos nosotros como inmigrantes, ¿no? Como inmigrantes, hijos de inmigrantes, viviendo en los Estados Unidos, criados en los Estados Unidos, y qué es y qué significa eso, qué tipo de experiencia puede tener un chico que es africano o asiático o latinoamericano en los Estados Unidos. Y mayor parte de nuestra letra se trata de eso, pero también algunas otras cosas, pero nunca nos metimos de cantar cosas de liberación animal. Yo fui vegetariano por 20 años y lo dejé, lo soy, y no sé, para mí, yo estoy feliz que no lo hice, porque entonces me siento como una hipócrita, no voy a querer cantar estas canciones, ¿entendés? Porque como carne. Pero hay tanto que pasa en este mundo, yo creo, si vos sos una persona que apoyás liberación animal, bravo. Si sos una persona que quiere apoyar movimientos feministas, bravo. Porque no hacemos cosas juntos, bravo, ¿entendés? Podemos colaborar. Es que no, también mucha gente quiere, somos esto, identificándose de esto y esto, y vos sos de eso. Se puede hacer cosas juntos, ¿no? Perfectamente. Sí. Y bueno, tú también con otras bandas como Libri, también, bueno, tocáis un montón temas de la homofobia. En ese sentido, ¿crees que aún es importante hacer un trabajo dentro del hardcore? hacer un trabajo relacionado con la homofobia, claro, bueno, claro, sí, eso siempre, bueno, Limpress es una banda gay, ¿no? Pero las primeras letras que salieron de eso cuando empecé a expresarme fue con Los Crudos, y escribí a Los Inseguros, que no lo tocamos hoy, que se trata de eso, de que estoy en este grupo, estamos en esta escena y todo, y hay chicos y chicas que son homosexuales o lésbicas o transgéneros y todo, y tienen que tener su espacio entre este mundo también, ¿entendés? Y esa canción específicamente fue como mi grito, el primer grito hablando de eso, ¿no? Y no sé. Y menos mal que tengo mis compas que ellos no son gay, pero me apoyaron. Y está, bueno, genio, canta la canción. Y me siento re bien. Y así debería estar la escena hardcore, ¿no? Uno apoyando al otro y es como funciona y como sobrevive, porque si no, todo se muere. Pero si estamos apoyando cada uno, va a sobrevivir y tener vida. Se llama Asesinos la canción. Y lo escribimos por varias razones, como somos inmigrantes en los Estados Unidos o hijos de inmigrantes. No sé las razones en que somos inmigrantes, son medio complicados, ¿no? Y no sé, lo voy a dedicar a toda la gente que tiene que emigrar por razones políticos o económicos, tienen que ir de sus países, dejar familias y todo por razones muy fuertes. En el país en que nací, Uruguay, pasó una época muy fea, muy dura. Los militares súper brutales, hijos de putas. Y esta canción lo dedicamos a la gente que ha sobrevivido y la gente que no sobrevivieron. Se llama Asesino, ¿está? Muchísimas gracias. ¿Ahorita qué tenemos? Proyectos de futuro, próximas giras. Bueno, ahora, ya Minneapolis, vamos a tocar en. Aquí estoy hablando otra vez, ¿habla? Minneapolis y Chicago y. No sé, estamos hablando. El concierto de Chicago es el Black and Brown Fest, Festival de Punks, que son africano-americanos punks y latinoamericanos punks, que ya es tercera este evento que hacen, como dos días, y nos invitaron y parece que estamos comprometidos a tocar. Sí. ¿Eso en qué fecha es más o menos? Fines de agosto, como agosto 2021. Es muy bueno porque en Chicago ha crecido la escena afropunk. Hay gente que son africanoamericanos y que están en el punk y se reunieron varias veces ya con los latinoamericanos para organizar este evento, y es algo muy importante, creo yo, especialmente para la ciudad de Chicago, que está bombardeado con violencia y está muy segregado, y es algo importantísimo para Chicago y para nosotros todos los punkideros. Más o menos la escena, veis que está unidilla, entonces, si son capaces de hacer eso. Tiene sus problemas, pero vos sabés que siempre va a haber algún tipo de drama en una escena, entonces ya. Tenés que decir, bueno, seguí gritando, pero nosotros vamos a seguir por acá en este camino. Uh-huh. Hay gente que siempre se va a quejar, eso no va a cambiar. Si vos tenés las cosas bien puestas, decís, bueno, yo sé lo que quiero hacer y que tenemos, a dónde tenemos que llegar, y vamos a llegar ahí, ¿no? Uh-huh. Y no está todo unido, pero ya. Nosotros que estamos, estamos. Y ya que estamos hablando un poco de la escena, quería que, bueno, aunque algunos vivís en Chicago y otros en California, pero ¿podríais recomendarnos una banda o un proyecto, cada uno así, que de la actualidad que os motive? No entendí la hay cosas allá en los Estados Unidos que son muy buenos que poder recomendar, espacios, bandas, cosas así. Pues está el warehouse, el 7th Street Warehouse, que está en Chicago, ¿no? Los Ángeles. Y unos punkis trabajan en ese espacio y es mantenido para hacer las tocadas. Nosotros no vais a estar ahí. Baratas. Y hacen las camisas ahí, se hacen las camisas ahí, los botones. Ellos hacen todo ahí y organizan las tocadas. Está buenísimo ahí. No tiene que uno gastar o cobrar tanto en las puertas. Algunos viven ahí, ¿no? Se llama 7th Street Warehouse. Está en centro de Los Ángeles, en un barrio que es... ahora se está cambiando, pero era un barrio re pobre, y agarraron un espacio bastante grande, viven algunos ahí y hacen talleres de serigrafía, hacen tatuajes gratis durante las tocadas, hacen cosas muy interesantes ahí, y las bandas que están saliendo de esa escena, como Los Sádicos, son muy buenos, Tostos, banda muy buena, Blazing Eye, es una banda nueva que son buenos también, otra Grima, que son chicas que son muy potentes. Estoy pensando en otras. Hay muchas bandas ahora en todas partes. Chicago. Sí, hay muchos grupos en Chicago que están muy buenos. Y en Chicago están haciendo este colectivo Black and Brown, que es muy interesante también. Están abriendo un nuevo espacio en Chicago que se llama, what is it, Joy, Pure Joy. Pure Joy, que es pura alegría, se llama, y son muchas chicas punky viejas. It's almost all girls, isn't it? Women? Son mujeres que ya tienen, están en los 30, casi 40, punkies, que empezaron a organizarse y van a abrir un espacio en Chicago que es accesible a todas edades y todo, para organizar conciertos y arte y eventos. Es un proyecto que están tratando de juntar fondos ahora y están pidiendo a todas las bandas para apoyar, y muy buena gente atrás de ese proyecto. ¿Qué más hay? Hay tanto, es que me escapa. Bueno, y por cambiar de pregunta, ¿a vosotros como que tenéis cierta preferencia en tocar según en qué tipo de sitios? Por ejemplo, a lo mejor tocar como esta noche en un bar os hace menos ilusión que tocar en un sitio autogestionado, o... Tal de que todos entren, que no sea pues Estados Unidos hay de menor de edad y en los bares 21, y si vamos a tocar una tocada, todos tienen que entrar, o si no, no se hace. Todos tienen que poder entrar, y aunque tengan alguna brazalete de color para que no tomen, pero todos tienen que entrar, si no, no tocamos. Yo personalmente no me gustan los clubs, los bares, depende. Me gustan espacios, prefiero, es mi preferencia. Cuando es muy alineado a un club y algo súper profesional, es como no me siento cómodo en ese tipo de espacio, porque me ha pasado con Empress y todo, y hay momentos que en una ciudad dicen, pero no hay otro lugar para tocar, el único, y lo hago, pero no me gusta, ¿entendés? Es que me gustaría tocar en No sé, me gustan diferentes espacios. Cuando éramos más jóvenes con los Crudos tocábamos en lavanderías, tocamos una vez, tocamos en sótanos siempre, en casas, tocábamos en patios, cualquier lugar, en la calle, lo que sea, es que se sentía más, no sé cómo explicarlo bien, pero tiene un aire que un club muy profesional no lo tiene. Es que también la mentalidad detrás de eso es muy raro, es muy rock and roll. No somos rock and roll. Yo no soy un rockero, soy un punk. Y la diferencia es que en los sitios que no son clubs, los mismos punks tienen que manejar el espacio. Entonces, no solo los grupos que están tocando, pero los 4, 5, 6 personas que tienen que armar todo. Eso es más como hay más gente colaborando aparte de grupos. Aquí no llega uno a un club y enchufas y ya, ¿no? Y ellos se quedan con dinero, te dan a ti dinero y todos se van felices, seguro. Pero espacios así, pues es porque alguien está comprometido del espacio. So, hay muchos grupos también que vienen aquí con una cierta cantidad que quieren y si no tocan. Y nosotros no estamos yendo de ciudad a ciudad pidiendo una cierta cantidad. Si sí, eso viene y si no también. A veces viajar no es barato a veces, pero a nosotros nos gusta, y si se hizo lo que se pudo hacer está bien, y si no pues también se puede recuperar en otro evento o lo que sea, pero no estamos aquí buscando una cierta cantidad porque somos los Crudos si se hizo, se hizo, y si no también no hay problema. Es que la gente ha pensado que porque nos reformamos que hay gente que ha criticado a que lo están haciendo por la plata. Es decir, no, mira, nosotros tenemos diferentes bandas, podemos hacer las cosas que queremos, no nos reunimos para, no fuimos y decimos, cada ciudad nos tiene que dar 2.000 euros, nada de esa mierda. Si sacamos 100 euros, salió 100 euros y chao, ¿no? Tampoco no podemos hacer toda la gira 100 euros porque no cubrimos ni los vuelos, ¿entendés? Pero decir, nosotros no somos tontos, sabemos que en algunas ciudades tienen más dinero que en otros, en el sentido de que va a salir más de la puerta, ¿no? En Granada no esperamos sacar nada, porque sabemos que en Granada hay mucho desempleo, pero queríamos volver a tocar al sur, ¿entendés? Entonces, es como allá, si tocamos en un pueblo más pequeño, si sacas $50, bueno, arreglate, mijito. Tocamos en nuestra ciudad, podemos sacar $1,000. Depende, cada ciudad es diferente, ¿entendés? Pero nunca hemos hablado a la gente que, necesitamos esto, eso, nada de esa mierda, ¿no? Y no, nunca fue el estilo de la banda, y no nunca va a ser, ¿entendés? Lo creo, cuando nos reunimos otra vez, hablamos de eso, que si no se va a hacer las cosas como siempre lo decíamos, no lo vamos a hacer. No quiero, porque no quiero traer otras cosas que no existían antes con la banda, otras ideas que ya no pertenecían a lo que y cómo se formó la banda, ¿no? Entonces, hemos mantenido nuestras ideas y la forma en que hacíamos la cosa. Lo que no podemos cambiar es que hay mucho más público que antes. Eso cambió algunas. ¿Eso cómo lo veis, por cierto? El hecho de que haya tanta expectación con estos conciertos. Bueno, es un choque, no te miento. Cuando fuimos a Sudamérica, casi me pegó un susto. Yo dije, a la mierda, toda esta gente, pero gritando cada palabra. Eso nunca pasaba. No, por favor. En Chile tocábamos en un espacio que la primera vez eran 200 personas. Esta vez eran 2.500 personas, es decir, y eso, ¿de dónde salió eso? En Buenos Aires era lo mismo, era 1.300 personas, o era como, what the fuck, eso nunca pasaba, y eso me sorprendió, y también eso cambió, eso no tenemos control de eso, ¿entendés? y qué sé yo. Y en este sentido del Do It Yourself, como banda, ¿qué es los aspectos más importantes en este sentido que queréis seguir conservando y que habéis conservado? No vamos a cobrar 20 o 30 dólares por camisa, eso nunca va a pasar. Siempre casi ha sido los precios de antes, de tomar las decisiones vosotros todo el rato, a nivel de discográfica. Como él acaba de comprar consiguió un para hacer camisas, a lo mejor comenzamos a hacer nuestras camisas para que sea más... Pero también demostrar que se puede reunir una banda antigua y hacer las cosas como lo hacían antes, eso es importante. Ahora vamos a sacar la doble LP discografía y va a ser un beneficio a Maximum Rock and Roll. Lo sacan ellos. Ellos, y nos van a dar, te van a sacar 2000 copias, nos dan 100 copias, que es un porcentaje pequeño, es decir, quédate el resto, ¿entendés? Es decir, yo quiero demostrar que una banda que tiene un poco de público que lo sigue, que pueden seguir haciendo cosas de una forma más de decir, bueno, está aquí, ¿no? Utilizar el arte, la música que hemos creado para ayudar a otra gente, ¿está? Y eso para mí es importantísimo, y todavía para jóvenes que dicen, no sé, cuando yo toqué con mi otra banda en Santa Ana, California, habían unos chicos y chicas ahí que yo quiero armar una banda, ahora está, bueno, buenísimo, armar la banda, la próxima vez que venimos tocamos juntos, ¿entendés? Como, vamos, y que la bola sigue, ¿no? Peleamos con las palabras, peleamos con el corazón, peleamos con los puños cerrados. ¡No! Por último, explicarme muy brevemente como vuestros otros proyectos, que porque sé que estáis en más bandas y así, pues lo que tenéis proyectos vivos, que estáis ahora haciendo. Canto por un grupo que se llama Pillage, no sé how you say that en español, lo siento. Pillage, y con el bajista de Charles Bronson, el guitarrista y el bajista de MK Ultra también. Y hay otro grupo que se llama Pitfall, que cantó en este grupo también, y bueno, tocan la batería en otro grupo que se llama Rumores. Y un montón de bandas, sí, para sí, él. Bueno, sí. ¿Y vosotros? Estoy tocando un grupo, ya tengo 2 años, un grupo nuevo que se llama Contaminar. Miembros, el baterista de Sin Orden, Luco Gordo, y otros 2 proyectos que ahorita no están haciendo nada. Yo nada más toco Los Crudos y hasta ahí. GTA. Es el chofer de GBH y el roadie. Wow. Y cuando van de gira y se acaba la gira y estoy con ellos, con Crudos. Yo tengo Limpers todavía y tengo una banda, Needles, que es Aguja. Es la banda más reciente y más activa localmente en California. Y aparte de eso, estoy Los Crudos, sí. Sigo con mi fotografía y todo eso. ¿Qué sacas tu libro? Sí, sí. Che, gracias por todo, ¿eh? Adiós. Nos vemos, chao. gracias. Que ahora acabas de sacar un libro. Sí, se llama Get Shot y no sé, estoy en punto de hacer varios fanzines de fotografía y todo. Estoy siempre haciendo proyectos, entonces tengo algo escondido siempre. Bueno, ¿queréis añadir algo más? Bueno, muchas gracias a vosotros. La verdad es que, no sé, una lástima que no pude hablar más con la gente, pero hoy como me sentía medio raro, estoy esperando que no me enfermo, pero estoy como, pero no sé, la verdad es que me gustó mucho y esta gira es no sé, me siento como es un, muy grande, me gusta mucho. La idea originalmente de venir solo a España fue algo importante para nosotros, no quería recorrer toda Europa. No es que no quería, es que no podíamos y yo quería enfocarme más acá. Yo sé que España ha tenido una época bastante dura económicamente y todo eso, que sería bueno ir a tocar allá y, no sé, hacerlo, ¿no? Y sí, eso se está haciendo. Muchísimas gracias por... Gracias a vosotros. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias, chao. Bueno, esta se llama Desde Afuera. Venga, hay más cositas después de la entrevistilla esta, pues sigo poniéndoos algo de musiqueta y a continuación van a sonar Vieux Social. Se trata de una banda en la que Magali, la cantante de la fracción que os he puesto antes un tema, pues ella toca la guitarra en esta banda y yo la verdad que pensaba que era nueva, pero no, me contaron que ya tienen unos añitos este proyecto y que precisamente ahora están pensando en ya dejarlo. Y bueno, pues también les estuve viendo en París que tocaron con Crimen, Crimen Banda de México, DF, y la verdad que muy bien, a ver si continúan y pueden hacerse alguna vez unas fechas por la península, que estaría súper bien. Así que nada, de Vieux Social os voy a poner un tema que se llama Jusqu'à quand, que significa hasta cuándo. Venga, ahí os dejo Vieux Social. Pour descendre descendre à Paris et draguer les filles sur les Champs-Élysées. Manque de chance en faire une caisse de toutes les grilles. Donc on s'y tient pas, il faut les rattraper. Sans façon d'en dire à la nuit au port en bruit. Se retourner sans plus tant pis pour la soirée. Car ils ont le droit, ils ont le temps. Ils ont les frics, ils ont les armes. Ils nous laissent la peur et le sang. La zombie, l'alcool et les larmes. Bueno, pues ahí estaba Viaje Social. La verdad que el concierto este estuvo muy guay. Esa suerte de que he ido a Francia, he tenido suerte de ver conciertos muy chulos. Y nada, os seguiré poniendo cosas que he ido descubriendo estos días por allá. Sin ir más lejos, ahora os voy a poner un tema de otra banda francesa que se llama Agache, ya yéndonos más para otro tipo de hardcore. Voy a dejaros con el tema que se llama, a ver cómo es, Hardcore Rage Punk Attitude. Os dejo el tema y luego sigo comentándoos un poquito. Today we take the fun and we go for the show. Who cares that you're not trying? I'm ready to have a fucking love. He's on to my play. I'm ready to wait on this card. Rock and roll. With nothing but for days. Like a red bunch of teachers. No compromise, no big victory. Like a red bunch of teachers. Like a red bunch of teachers. No compromise, no big victory. Like a red bunch of teachers. Oh, we won't be worried. For sure we never tried. Since it with this big bitch, we went wrong. And we died wrong. Can't stop believing now. And now we're not in charge. Rocking when I need to. 20 years living for this. Like a red bird, something new. No compromise, we'll be reaching. Like a red bird, something new. Like a red bird, something new. No compromise, we'll be reaching. Like a red bird, something new. Whoa, rock your rain, where to teach you? Whoa, rock your rain, where to teach you? Rock your rain, where to teach you? Rock your rain. Let's go! Yeah! Ahí estaba Nagash desde el sur de Francia, que bueno, llevan dando caña desde 2002. El CD que os he puesto se llama Sabotage y es de 2011, pero tienen como 3 o 4 CDs más, tienen un split EP y están metidos en 1000 recopilatorios. Así que bueno, la verdad es que una banda que lleva ya mucho curro por detrás. Y bueno, vamos a seguir poniendo musiquita. Ahora os voy a poner a Rayus Intent, conocidísima banda de Greencore desde Madrid, que bueno, los pincho porque entre otras cosas estarán tocando el día 30 de mayo en un festivalaco aquí en Madrid, que bueno, luego lo comentaré en la agenda, y luego se van de gira por Inglaterra. Así que nada, voy a poner un tema de un CD que he recibido hace poco, que es un compartido con Grid, que es una banda de México, y bueno, pues de la parte de Rayus Intent voy a pinchar un tema que se llama Encadenados al Imperio. Ahí vamos con Rayus Intent. Bueno, pues ahí estaban Rayus Intent desde Madrid, de buena banda, buena peña. Y bueno, pues como os comentaba, eso, después del 7 pulgadas compartido con Final Cut y el CD con Crisis Christ que sacaron, pues han sacado este CD con la peña de Grid de México DF. Esta gente Grid son peña de Oxidized Razor, y bueno, pues el CD es la edición mexicana que incluye vídeos de conciertos, y bueno, hay algunas pocas copias para distribuir, que si alguien quiere me puede escribir a mí a lacasadelabomba@radioela.org y ya os comento. También para el EP que he pinchado de la fracción también es el mismo caso. Y bueno, pues próximamente los chicos de Rayus Intent grabarán su primer LP, su primer 12 pulgadas, que va a incluir 20 temazos de grind old school, que pues no os lo podéis perder. Y bueno, pues para ir avanzando en el programa, que ya nos estamos quedando un poco sin tiempo, voy a pinchar a Crimen, que es una banda de México DF que ahora mismo se encuentran de gira por Europa, y también van a hacer unas fechas en la península. Concretamente en Madrid tocarán el día 19, bueno, ahora lo digo en la agenda bien, que no quiero cagarla, pero eso, el Crimen de México. Voy a poner un tema que se llama Día Soleado, ya lo puse la otra vez. Voy a poner un tema que se llama Traición y a ver qué os parece, luego os cuento un poquito más. Leave it up. Tronco, que estás escuchando Radiola. Pues ahí estaban Crimen en un nuevo disco que será editado por Discos Enfermos, Discos MMM y Dogma Destroyer, que en principio yo creo que sí que lo han tenido a tiempo para llevárselo de gira. Así que nada, y bueno, ya estáis escuchando que suena en Sucio 13, significa que damos paso a la agenda para los próximos días, sobre todo en la zona de Madrid. Bueno, comenzamos. Hoy jueves va a haber una manifestación por la libertad de Miguel e Isma, hoy jueves 22 de mayo a las 8:30 en la plaza Jacinto Benavente. Hoy también en La Hoguera, el espacio ocupado por mujeres, boyeras y trans, comienzan las cafetas de los jueves. Que a partir de las 7 de la tarde, pues los jueves habrá conciertos, pinchadas, tapeo vegano y buena compañía. Así que, boyeras, trans y mujeres, sacad de vuestros armarios el astroputón que lleváis dentro, como voy a hacer yo hoy justo después del programa, y acercaros a la calle Madera número 9 a pasar un buen rato en un espacio muy chulo en la zona de Malasaña. Más cositas para la agenda. Este finde están las jornadas de debate sobre agresiones y respuestas, de viernes a domingo. Son en tres espacios de Madrid, en La Gatonera, en La Enredadera y La Prospe. Relacionado con estas jornadas se han currado, por cierto, un blog que se llama Agresiones y Respuestas noblogs.org, donde han colgado textos interesantes y materiales para la difusión. Que bueno, que si os fijáis, lo colgaré en la entrada en internet para que le tengáis que dar solo un clic y ya está. Más cosas. Os aviso que llegan también las jornadas antirrepresivas, que se curran conjuntamente los centros sociales El Eco y La Gatonera, que bueno, para mí son dos buenos ejemplazos de ocupación y resistencia de Madrid. Estas jornadas serán los días 29, 30 y 31 de mayo y 6 y 7 de junio. Bueno, que para enteraros más, pues googleáis eso, jornadas antirrepresivas Madrid, y ya veréis cómo sale mucha información. Más cosas. El Festi Grincore que os comentaba antes con Rayus Intent es el 30 de mayo, será en el Rock Palace y van a tocar PLF, que es un grupazo que viene desde Texas, y vienen con Dead Instrument, que me parece que es una banda europea pero no estoy segura, y estarán tocando con Rayus Intent, con Tithin, Disturbance Project y un grupo que no consigo descifrar lo que pone, malditos grincoretos y sus tipografías horribles. El 31 de mayo de 2014 a las 6 habrá una manifestación por la ocupación en Alcorcón. El lugar concreto es Renfe de Alcorcón Central y os da tiempo de ir a la Mani y después marchar a Lavapiés a disfrutar del concierto, conciertazo, para el que viene desde Zaragoza la mítica banda Criatura, que tocará junto a Colapso, anteriormente conocidos como Abordaje, simplemente que han cambiado de cantante, y también tocará Duelo, que son Tirso de Molina Hardcore. Todo esto será en la Quimera de Lavapiés, con motivo del sexto cumple de Radio Ela, y ya nos daremos más la chapa con nuestro sexto cumple, porque esta va a ser la última parada del itinerario de celebraciones que teníamos preparado. Así que eso, que os paséis por la Quimera el 31 de mayo, sábado, que habrá un buen conciertazo que no se repetirá en mucho tiempo. Más cositas. El 1 de junio de este año también, por supuesto, Mundialito Antirracista de Carabanchel, que de momento parece que solo habrá fútbol. Así que una menda no creo que se apunte. Pero seguiremos informando, que normalmente suelen hacer como actividades distintas y así. Y ya por último de la agenda, quería comentaros que el 19 de junio, jueves, a ver, será 19, estaba yo en lo cierto, pues habrá un conciertazo en el Rock Palace que tocará Crimen del DF, que os los he pinchado antes. Tocarán también Accidente desde Madrid y Perras Salvajes, pues también desde Madrid. Y bueno, pues por mi parte se acaba la chapa de hoy. Os voy a dejar con, como os decía, el tercer capítulo de la miniserie esta que he ido poniendo estos días, que trata del EZLN y los zapatistas. Y bueno, pues en esta ocasión, en el capítulo 3, por lo visto va sobre mujeres. A continuación escucharemos un poco más detenidamente y nos enteraremos de qué va. Ahí va, os dejo con el capitulillo y nada, que seguimos a la escucha. Si queréis contactar con el programa, ya sabéis, podéis escribir a lacasadelabomba@radioela.com. O bueno, llamar algún día, que también podría estar bien. Venga, pues muchas gracias por escuchar, un abrazote y que vaya bien. Venga, chao. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Bienvenidos a esta serie de mini programas en los que trataremos de explicar muy brevemente qué es lo que pasa en Chiapas, México, y por qué los pueblos indígenas y el EZLN llevan 20 años de resistencia contra el mal gobierno mexicano. Escuchemos la voz de ellos. Hemos sufrido los obstáculos, la injusticia de nuestra caminar, nosotras las mujeres. Hemos enfrentado la injusticia, el desprecio por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Pero dijimos, aquí estamos ahora para destruir el mal sistema que nos ha hecho mucho daño. Vimos la necesidad de organizarnos como mujeres. Claro, es muy difícil para nosotras porque no sabemos leer ni escribir y no sabemos hablar el castellano. Pero poco a poco estamos aprendiendo. Ahora estamos participando en las reuniones, en los encuentros y a salir a divertirnos, a jugar y compartir experiencias con otras mujeres. Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el encuentro llamado la comandanta Ramona y las zapatistas, también dieron su palabra tres compañeras insurgentas que hablaron acerca de sus trabajos y de sus responsabilidades como parte de las fuerzas militares zapatistas. Escuchemos, pues, un poco de lo que contaron las capitanas insurgentas. El primer trabajo que hicimos es pasar a ser bases de apoyo. Algunas pasaron a ser milicianas y otras directas fueron a prepararse para ser insurgentas. Cuando nos integramos, tuvimos que dejar nuestra familia, nuestras casas, todo, estando a nuestras compañeras y compañeros insurgentes, se cambió nuestra forma de vivir. Estando en la montaña, aprendimos muchas cosas. Si no sabíamos leer y escribir, hablar las castillas, nos enseñaban a los otros compañeros. Todo lo que no aprendimos en nuestra casa, ahí aprendimos todo en la montaña. Estando como insurgenta, es nuestra obligación aprender todo tipo de trabajos. Nos dan entrenamiento como manejar una arma, aprendemos a disparar cualquier tipo de armas y portar cualquier tipo de armas. También aprendimos lo político y militar y cultural. Y nosotras las mujeres podemos defendernos para que algún día tengamos libertad como mujer. No como ahorita, que nos desalojan en nuestro terreno, nos humillan, nos maltratan al mal gobierno. Pero ya no es tan fácil que nos humillan, que nos destruyan. Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiba.org.mx, o la página de la Comisión Sexta del EZLN, enlacezapatista.ezln.org.mx. Y acá, en Argentina, consulta www.redchiapas.org.